Esa es muy bonita, lo que pasa es que está muy mal, y ahí no puedes, yo creo. Porque ya es una copia y encima no está bien hecha la copia. Está en barrio también. Como tienen patatas, pues yo digo que estarían cogiendo patatas. Esta es mi madre, esta es una tía, esta es la abuela y esta no sé quién es. Esta es una señora que decía que había venido, que vivía en la Argentina, pero que no tengo ni idea. Que ahora, que fíjate cómo me iba a acordar yo. Pero bueno, lo que te cuentan luego. Y esta sí, soy yo. Sí. Esta foto es bonita también, pero ya te digo, esta foto me he hecho con ella, pues ahora. A raíz de venir para acá, cuando yo he empezado a recopilar un poco. Entonces, bueno, una tía que tengo en Madrid, esa tiene bastantes fotos. Pero claro, los originales las tiene ella.